Yo, el redimido, man. Con Iván y Amy Escobar, vamos a darle un colorcito de república. Fire music. Phenomenal edition.